musical. Les enviamos un gran saludo a todos nuestros oyentes aquí en Pichincha, en la 940M, y también a los que están al sur del país, aquellos que nos escuchan a través de Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM al sur del país. Acá Darío Males les extiende este caluroso saludo y deseándoles que tengan éxitos en esta semana. Para estos 60 minutos en tradición musical vamos a estar contándoles sobre noticias del ámbito cultural y musical. Hay una noticia trágica en el ámbito de la música que más adelante les vamos a estar contando, ¿no? También tendremos información positiva para nuestro país. Les recuerdo que Quito hace unas semanas está dentro, ¿no? Ha sido público que está dentro de una lista de 10 ciudades que todo turista debe visitar en el 2016. Vamos a contarles más de esa información en unos momentos más adelante. Tendremos también en la segunda parte de este programa nuestro segmento dedicado a la literatura y a la poesía. Hoy vamos a estar indagando un cuento de Silvia Stornayolo y también la poesía que nos trae Wisława Szymborska, esta poetisa premio Nobel de literatura. Vamos a ver qué nos trae más adelante. Además, también les quiero recordar en este ámbito, en el contexto de la literatura, que las postulaciones para todas las personas que quieran ser parte del taller de narrativa que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el mes de febrero, pueden acercarse a la librería de esta institución en el hall de la casona y hacer su inscripción ahí. Tienen que entregar una copia de cédula y una copia de un trabajo literario de cualquier género. Esos son los únicos requisitos para que ustedes puedan postular su participación en este taller de narrativa que va a estar dirigida por el gran escritor de la costa ecuatoriana de Guayaquil. Me refiero a Jorge Velasco Mackenzie. Él va a estar presente en estos talleres. Se va a realizar 2 sábados por mes hasta el mes de diciembre. Así que mucho ojo en esto, ¿no? Con esta información, con estos titulares, nos vamos con música. Se viene algo ecuatoriano ahí. Cuando te miro, siento un vacío que me hace suspirar, que me acelera el corazón y cambia mi palpitación, y sin cerrar los ojos puedo soñar. Cuando te miro, busco un motivo para estar donde tú estás. Porque aunque no puedo explicar lo que yo siento, la verdad, prefiero pronto poderlo averiguar. ¿Y cómo puedo hacer para tan solo rozarte y poder a ti acercarme? Cuando te miro, no encuentro una razón que me detenga para ir a saludarte. Cuando te miro, yo sé que nada pierdo en arriesgarme, pues sé que tú me miras también. Cuando te digo, ¿cómo has estado? Dices bien, ¿y tú qué tal? Y por primera vez mis pies ya no me pueden sostener y se congela hasta mi voluntad. estamos en la parte de las noticias del ámbito musical artístico, ¿no? Hoy vamos a contarles sobre una noticia que tiene su origen allá en Italia. Les comento que una heladería italiana ubicada en Alessio, en la costa norte de este país, lanzó el sabor especial dedicado a Bob Marley y la música reggae, hecho específicamente con semillas de cannabis. Según sostiene el periódico Savona Mente Local, este gusto de helado no contendrá los efectos psicoactivos de la planta, aunque conservará sus beneficios naturales, y nace de una iniciativa de la organización Canapa Ligure, que promueve el uso beneficioso del cannabis. Según sostiene el medio italiano, el helado está producido con semillas de cannabis sin cáscara. Esta materia prima es legal en Italia, ya que no contiene el THC, que es la sustancia activa que produce las sensaciones de la droga en el caso de la marihuana. Las semillas son usadas en la industria textil, energía y curación en el caso de Italia. Y bueno, nos quedamos en el continente europeo para contarles de una noticia que se está desarrollando, ¿no? Se comenta que el actor francés Gerard Depardieu en próximos meses ya estará en las salas de cine para interpretar a Stalin, al dictador ruso, que fue uno de los presidentes de la extinta Unión Soviética, ¿no? El actor francés Gerard Depardieu, ciudadano ruso desde el 2013, interpretará a este dictador en una película que será dirigida por la actriz francesa Fanny Ardant. Según informó el consorcio ruso Mosfilm, Depardieu será el protagonista de la adaptación a la gran pantalla de la novela escrita en el 2013 por el francés Daniel Baltazar, que se titula El Diván de Stalin. La película estará ambientada en los años 50. Stalin murió en 1953 y relatará la historia de un artista que ha recibido el encargo de erigir un monumento en honor al máximo dirigente de la Unión Soviética. La producción correrá a cargo de la compañía franco-portuguesa Leopardo Films, mientras que Mosfilm informó que se encargaría del vestuario. Depardieu ha mostrado en numerosas ocasiones su admiración por el presidente ruso Vladimir Putin. También ha expresado gran interés en rodar una cinta sobre los aviadores franceses que combatieron junto a pilotos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. He ahí tal vez la causa para que simpatice tanto con el caso de Rusia y que ahora vaya a encarnar a Stalin. Con esta información también nos vamos a mantener en el continente europeo. Nos moveremos desde Francia hasta Inglaterra para contarles de una noticia lamentable. Ustedes saben, y si no saben, les contamos de acá que ayer domingo se produjo la muerte del cantante David Bowie. Y bueno, desde eso, esa noticia fue dada a conocer a través de una cuenta de la cuenta de Facebook de este cantante y también de Twitter, que fue manejado por su hijo, el cineasta, quien manifestó toda la pena que acontece tras la muerte de este cantante, pero también resaltó que murió feliz, rodeado de toda su familia. El cantante recién acababa de cumplir 69 años la semana pasada y también se acababa de estrenar uno de sus últimos álbumes en conmemoración también de su cumpleaños, ¿no? Lastimosamente, después de pasar 18 meses combatiendo un cáncer, la muerte le sorprendió este pasado domingo. Es así que varias celebridades y también autoridades diplomáticas y también de la política mundial se están han expresado su condolencia a la familia de David Bowie por esta penosa noticia, ¿no? Precisamente a los pies de un colorido fresco en lo que es el barrio de Brixton, al sur de Londres, donde nació este cantante, ya se realizan ciertas manifestaciones en torno a este suceso trágico. Vale la pena rescatar que la música, la historia de la música del país, de todo el mundo, tiene una característica de mucha fusión, ¿no? Algo que hizo David Bowie bastante con su actividad en la música. Con esta información nosotros vamos a cerrar esta parte de las noticias y nos vamos a ir con música. You could be my luck, even if the sky is estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Don't you stop.

Tradición musical. Ahora les vamos a contar de un momento bastante importante que vive Ecuador y principalmente su ciudad capital, Quito. Hace una semana se dio a conocer que Quito está dentro de una lista de 10 ciudades que han sido designadas como lugares a los que hay que visitar en el 2016. Esta lista es conformada por la revista Lonely Planet, que se refiere a Quito como una ciudad que se debe visitar por el encanto que tiene su colonial centro histórico, también la modernidad de algunas edificaciones y su oferta gastronómica y cultural. Esto también vale la pena añadir que se da a notar en el informe de esta editorial que Quito también cuenta con un Art Street, conocido más bien como arte urbano, bastante elevado, de bastante importancia, debido a que no es solo estético, sino también es educativo. Hace unas semanas también se realizaron, especialmente finales del 2015, se realizaron festivales en torno al arte urbano. Recordarán el Warmy Paints y también el Detonarte, que incentivan este tipo de prácticas artísticas, culturales. Es así que con estos elementos se conjugan para que Quito sea una de las ciudades que se deben visitar en este 2016. Esta revista es una de las mayores guías de viajes, Lonely Planet, que nombra a Quito, ¿no? También están otras ciudades como Kotor en Montenegro, también está Dublín en Irlanda, Georgetown en Malasia, Rotterdam en Holanda, Mumbai en India, Fairmaidler en Australia, también está Manchester en Inglaterra, Nashville en Estados Unidos y Roma en Italia. Vale la pena mencionar que en esta lista que les acabamos de contar no figura ninguna otra ciudad latinoamericana más que Quito, ¿no? Está entre ciudades de Asia, de Europa, también está ciudades de Medio Oriente un poco, ¿no? Las que están frente a esta ciudad, ¿no? Entonces, el compromiso de nosotros como personas que habitamos este patrimonio cultural es ofrecer lo mejor de nosotros, ¿no? Y lo mejor de nosotros está en el capital humano, en las personas, en nuestras actitudes frente a todo, a nuestra manera de recibir la vida, ¿no? Vemos una persona en la ciudad que no conoce una ubicación, entonces nosotros debemos extenderle la mano con una sonrisa, de dar la bienvenida, tener una buena calidad de anfitriones para todas las personas que nos visitan en este 2016. Porque bueno, también se convierten en un puntal importante para esta industria que no tiene chimeneas y se llama turismo y que también nos ayuda al desarrollo del Ecuador. Con esta información nos vamos a ir con música. Luego de este tema estaremos ya compartiendo con ustedes el segmento de literatura y poesía. Contigo de mujer, ándate, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, aclárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Encontramos en la parte de la literatura. Hoy, como les había comentado hace un momento, vamos a dar paso a un cuento de Silvia Estornayolo. Ella es una escritora que, bueno, trabaja aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ha publicado varias obras. Entre algunos de esos trabajos podemos mencionar que tenemos el texto Cuerva Críos, también está la novela Tanta Joroba y Tenga, y varios libros más de cuentos. Hoy vamos a dar paso al libro, al cuento, perdón, Calondra, que aparece en el libro Fundamental. Este es un texto recientemente caliente, publicado en el 2014. Calondra dice así, ¿no? Es hora de que te levantes. Alguien está esperando abajo. No sabe nada. No te preocupes, pero por favor trata de actuar relajada. Que no te note nerviosa. Sé que has esperado mucho, que me he demorado, pero a paso lento, pero seguro. Al fin conseguí a alguien que creo que sí vale la pena. Yo sé que estás desesperada. Trata de calmarte, por favor. Respira. No conviene que la primera impresión sea del todo desagradable. Tienes los ojos desorbitados. Por favor, lávate la cara. No te muerdas más las uñas. Párate recta. Esconde esa joroba. Guárdala para después. Ahora tienes que mostrarte hermosa. Lo más que puedas. No, por favor, no tienes que arrodillarte. Algún día me pagarás el favor. Este no es el momento. Levántate, que te estás ensuciando. La comida se enfría y ya está en la mesa. El pobre se estará muriendo de hambre. Ahora tienes que seguir con mi historia. No vayas a meter las patas. Se puede ir asustando. ¿Y cuánto me ha costado traerle para poder verte feliz, mi amor? Entras en el comedor, saludas y te sientas como si nada en la mesa. Lo más importante es que me dejes hablar a mí. Límpiate esas lágrimas de una vez. ¿Acaso te estás arrepintiendo? ¿Quieres que le diga que se vaya? Entonces muévete. Ya debe estar sospechando algo. No puedo creer que te demores así. ¿Estás bien así? Tampoco conviene que te arregles tanto. Ya pareces payaso. Cuando por fin vas a tener lo que has pedido, por lo que tanto me has atormentado, mira cómo te pones. Vamos, apúrate. Ah, ¿ya no vas a bajar? Típico de tu parte. Ya veré lo que hago. Sí, puede ser mejor. Tienes razón. Mínimo lo asustas y no vuelve más. Sobre todo con esa actitud tuya tan espantosa. Cálmate. Carajo, hoy le convenzo. No te pongas así. Lamento haberlo hecho esperar. Por favor, siga nomás. No vale que coma frío. ¿Le sirvo algo de tomar? Básicamente necesitamos una persona que ponga orden en esta casa, cosa que hace mucha falta. Sé por referencia que usted es muy organizado y bueno en lo que hace. No me malinterprete, por favor. Usted es ese alguien que necesitamos para que controle a la servidumbre, que se asegure del bienestar de este hogar, que está patas arriba desde que murió mi señora esposa, que era gran amiga de la señora Benavides, donde usted trabajó tantos años. Y bueno, mi hija, que lamentablemente no puede acompañarnos hoy, es muy especial, y si acepta mi propuesta de trabajo, la conocerá mañana. Seguro se llevará muy bien. Perfecto, lo esperamos mañana. Ojalá le haya gustado su habitación. Puedo contratar una camioneta para que traiga sus cosas, como quiera. A eso de las 7. Perfecto. Me hablaron de él unas amigas de tu mamá, las que más lloraban en el entierro. Lo estuve siguiendo toda la semana pasada y averiguando su vida. No te preocupes, con este no hay riesgo. Estás tan linda, trata de dormir. Yo estoy aquí a tu lado. Descansa, deja que te dé un besito, reina. Duerme, pequeña. Este amor que te doy es muy especial y no se lo podría dar a nadie más. Tranquila, sé que me entiendes. Desde mañana las cosas van a cambiar. Vendrá tu regalito ofrecido. Vas a poder hacer con él lo que quieras. Quédate así. No tienes que hacer nada esta vez. Buenas noches, angelito. ¿Quieres papel higiénico? Manos a la obra. Usted sabe bien lo que debe hacer. Ya tiene la experiencia. Venga que le voy a presentar a la cocinera. Es muy habladora. Desde el principio no le haga caso porque después va a abusar. Esta es la señora de la limpieza. Necesito que a ambas las ponga en orden. Yo no he podido. No sirvo para eso. No me atrevo ni siquiera a pedirles que planchen bien mis camisas. Pero bueno, para eso está usted ahora. Ah, de paso, le comento algo muy delicado, con lo que va a tener que lidiar, que espero no sea un problema. La verdad, no lo creo. Un tipo como usted, tan razonable y noble, lo veo en sus ojos. Venga, venga. No sea tímido. Esta es la habitación de mi hija. Como puede ver, se encuentra muy cerca de la suya, y es porque ella está un poco enferma y necesito que de vez en cuando entre y aunque sea le regale una sonrisa. Ella permanece amarrada a la cama porque sufre de ataques, pero no se ponga así, a usted no le va a hacer nada. Se pega a sí misma y grita frases sin sentido. Solo en las mañanas, un par de minutos antes hasta que llega la enfermera y le administra el medicamento. De ahí la desamarramos y puede andar tranquila. Nunca sale del cuarto y ni se nota su presencia. No se preocupe, siga. Les dejo para que se conozcan. Este es el cuento Calondra y sin duda que en las primeras líneas estaba un poco confuso, ¿no? Pero ya en los próximos párrafos se devela el sentido de este cuento, ¿no? De esta obra, que aparece en el libro fundamental que pertenece a Silvia Estornayolo. Vamos a irnos con música, luego estaremos también compartiendo poesía con ustedes. Se está cayendo el cielo, se está apagando el sol. Hoy no hay luz ni tiempo, hoy ya no hay calor. Llega la noche negra vestida de destrucción, envuelta en silencio y penas lavándole su dolor. Abierta trayendo desilusión, 2 años y una maleta vacía es lo que quedó. ¿Qué es lo que va a pasar si dejas de luchar? Llenando la habitación, algo se desvanece, el vacío lo cubrió. Penas. En los desafíos de la vida. En el romance. And then you say hello. And I can hold. por supuesto, en los triunfos. Y bien, continuamos aquí en Tradición Musical. Ahora vamos a enfocarnos en la poesía. Volvemos con Szymborska para hablar, contarles sobre un poema que se titula La vida breve de nuestros antepasados. Este poema dice así: pocos llegaban a los 30. La vejez era privilegio de árboles y piedras. La infancia apenas duraba lo que un lobo es cachorro. Forzoso era apresurarse para llegar con vida a la puesta del sol, a las primeras nieves. Parturientas de 13 años, buscadores de nidos entre juncales a los 4. A los 20 cazaban cacerías, hace poco aún estaba y ya no están. Los extremos del infinito se soldaban rápido. Las brujas mascullaban conjuros con dientes aún jóvenes. El hijo se hacía hombre bajo la mirada del padre. Los ojos velados del abuelo veían nacer al nieto. Cierto, jamás contaban años cumplidos. Contaban redes, ollas, chozas y hachas. El tiempo tan generoso con las estrellas del cielo les tendía a ellos una mano casi vacía y al instante la retiraba arrepentido otro paso, dos pasos, a lo largo del espejante río, que en tinieblas nace y en tinieblas muere. No tenían un momento que perder, no podían dejar preguntas para mañana ni tener revelaciones tardías, solo tempranas. La sabiduría se adelantaba a las canas, obligaba a ver claro antes que clarear y a oír voces antes que sonaran. El bien y el mal, pocos sabían de ambos y lo sabían todo. Cuando el mal triunfaba, se esconde el bien. Cuando el bien se manifiesta, el mal aguarda al acecho. Uno y otro son invisibles. Imposibles desterrarlos más allá de donde hay retorno. Por eso no existe alegría sin una sombra de miedo, y no hay desaliento sin un atisbo de esperanza. La vida, por larga que sea, será siempre muy breve, demasiado breve para añadirle algo. Palabras muy ciertas de Szymborska, que nos dice que la vida, por larga que sea, siempre será muy breve, demasiado breve para añadirle algo, ¿no? Antes nuestros antepasados, el tiempo era más lento. Para ahora nosotros el tiempo es muy rápido. Siempre estamos corriendo de un lado al otro porque los minutos, los segundos, siempre los estamos contando. Tenemos una vida muy ajetreada, propia de las ciudades, de las grandes ciudades también. Con esto vamos a escuchar un último tema musical, luego estaremos regresando ya para cerrar el programa. Buenas noches, nena, linda como sirena. Solo quiero un momento para decirte lo que siento. No sé si es locura que me guste tu cintura y que me gusten más tus besos que me dejan sin aliento. Yo quiero que me quieras como soy, yo quiero que me ames como soy, cantar con mi guitarra y darte amor. Yo quiero que me quieras como soy. Yo quiero despertar contigo cada mañana para así sentir el brillo de tu mirada. Yo quiero ser ese hombre que amas, que te besa, te acaricia y te acompaña. Nena, no tengas miedo de que diga la gente, porque eres diferente, por hacer lo que sientes. Así que empaca lo que tengas y no importa lo que venga. Niña, tú eres mi reina, con la que escribo mi leyenda. Yo quiero que me quieras como soy, yo quiero que me ames como soy, cantar con mi guitarra y darte amor. Yo quiero que me quieras como soy. Yo quiero despertar contigo cada mañana para así sentir el brillo